Hoy hablamos de Vaqueira Beret. Hola querido escuchante, soy Margot. Bienvenido a este programa sobre esquí y patrocinado por la mejor tienda online de artículos de esquí o para esquí, y que vas a poder encontrar todo el material que puedes necesitar para practicar este maravilloso deporte. Paraesquí.com es una tienda en donde encontrarás regalos también para amigos amantes de este deporte de nieve, que seguro que le van a gustar, y podrás encontrar también ropa y material específico, así como artículos de montaña. Todo lo que no te puedes ni imaginar, pero que te va a facilitar tus días en la nieve. Paraesquí es una tienda que te ofrece como ventaja comparativa frente a toda la oferta que vas a encontrar en internet con productos de este tipo, una exclusividad, porque es una tienda totalmente especializada. El material ha sido específicamente seleccionado para esta disciplina, que es el esquí alpino, y además por alguien a quien le gusta mucho este deporte. Si te gusta hablar de nieve, si vas a iniciarte en el esquí, si te gusta el esquí, estás empezando a pensar en ir a esquiar este invierno, suscríbete a este podcast, porque te voy a hablar de esquí, de la técnica, de los materiales que se pueden utilizar y de cómo puedes mejorar tu técnica para esquiar. Sin más, pasamos al artículo de hoy. La estación de Vaqueira Beret ha presentado sus novedades para la temporada de esquí 2023-2024, entre las que destacan nuevas pistas de esquí, mejora de la digitalización, ampliación de la producción de nieve, nueva cafetería La Choza y remodelación del hotel Montarto. La estación de esquí de Vaqueira Beret ha realizado una importante inversión en producción de nieve para aumentar la eficiencia en la utilización de electricidad y agua, reduciendo la huella de carbono. Se han reordenado pistas y añadido tres trazados nuevos, destacando la roja Barqueta, que desciende del mirador de Vaqueira directa a Argüelles, con lo que la estación ya suma 170 kilómetros esquiables, incluyendo los tres itinerarios fuera de pista. Se han agilizado los procesos digitales para mayor comodidad de los esquiadores y snowboarders. El hotel Montarto se ha renovado completamente, ofreciendo un alojamiento de una gran modernidad a pie de pistas y en pistas. La cafetería La Choza está destinada a ser un nuevo punto de restauración de éxito. Por sectores diremos que la estación de Val d'Aran y Las Valls d'Arneu son conocidas por su calidad y cantidad de nieve al estar situadas en una vertiente atlántica. La racionalización y ampliación de las pistas con tres trazados nuevos y la inversión en producción de nieve son las novedades destacadas para esta temporada 23-24. Pero las mejoras en la estación van mucho más allá, con la dinamización de los procesos digitales para minimizar las esperas y mejorar la experiencia de las vacaciones de esquí. Destaca la actualización de la web, que incluye la recarga del Vaqueira Ticket y Vaqueira Pass de manera más fácil e intuitiva, y el sistema de control de parking Tickless. Por tanto, un sistema sostenible de evitar el uso de papel. En cuanto al alojamiento y la restauración, se han renovado integralmente el mítico Hotel Montarto y en Cota 1800 la nueva cafetería La Choza será la estrella de este invierno. En cuanto a la reordenación de trazados, se han reordenado varios trazados, eliminando dos y creando tres nuevas pistas que amplían la oferta de la estación, sumando un total de 114 kilómetros. Una de ellas está en la zona de Beret, en la vuelta hacia Orri, que es una azul que lleva por nombre Vista Beret, mientras que la antigua pista que llevaba este nombre ha pasado a denominarse Ta Vaqueira 1. Se ha creado esta nueva pista de acceso, descongestionando la vuelta hacia la parte troncal de la estación. Por otra parte, en el extremo noroeste de Beret, la pista Clot der Ors dará acceso al TSD Dosau, para después volver hacia el núcleo de Beret por la zona de debutantes. También en Beret, para mayor seguridad de los esquiadores, la pista Collet de Marimana, o Marimana, no sé cómo se dice, que baja desde Dosau y Cabanes desde el TDS Clot der Ors, ya no se cruzan, consiguiendo dos trazados amplios y cómodos. Se ha trazado una nueva pista roja de acceso a la zona de Arguls, desde el mirador de Baqueira, denominada Barqueta, sumando 770 metros de longitud y 274 que permite un descenso directo a través de una pista de dificultad a la zona de Arguls y Bonaigua. En Baqueira 1800 se ha añadido la pista Bosque, que se inicia en la llegada superior del Telecabina Baqueira y enlaza con Esquirós. Por otro lado, la pista Tamarro ha adquirido todo el protagonismo de la zona central de Baqueira al fusionarse con la desaparecida Isars, sumando 2.297 metros de longitud y 465 metros de desnivel. Baqueira contará con un máximo de 170 kilómetros de pistas de esquí con todo esto que os he dicho. La importancia de la producción de nieve. En la estación de los 170 kilómetros de pista, el 60% cuenta con nieve producida. El 94% de la superficie está inhibada en Baqueira, el 53% en Beret y el 37% en Bonaigua. Estas cifras son fruto de tres décadas de inversiones continuadas para asegurar el esquí y el snowboard. Actualmente la producción de nieve es pionera en cuanto a innovación tecnológica en pro del medio ambiente, reduciendo el consumo de electricidad y agua al aumentar la eficiencia. La tecnología utilizada actualmente ha permitido reducir el consumo de electricidad en un 48% por cada metro cúbico, respecto a los valores de hace una década. Para temporada 23-24 se han instalado 66 inhibidores de última generación que dan un resultante total de 693. Con el potente TSD Dosau de 6 plazas instalado en 2022, ha aumentado en un 24% el número de usuarios que esquían en la zona de influencia, por lo que se ha realizado una importante ampliación de la producción de nieve con 21 nuevos inhibidores en la pista de Ticolet. En la parte de Beret, en la base, se han sumado 14 inhibidores en el trazado Audet y en Debutants. Al lado de estos, en el Stadium Fernández Ochoa, se han montado otros 4 nuevos en la zona cercana al bosque y el remonte cuenta con una estación intermedia para facilitar el acceso a la parte alta del estadio o al Snow Park, que a su vez, con otros 3 nuevos aparatos, también ha mejorado. En la zona de Baqueira también se añaden 2 inhibidores en las pistas de Tortuga y 8 más para reforzar distintas zonas de este área central de la estación. El área de Bonaigua también ha recibido mejoras con la incorporación de 8 aparatos de fabricación de nieve. Esta temporada se ha ampliado el parque de máquinas pisanieves, esenciales para el cuidado meticuloso de los trazados, y se han agregado 3 máquinas nuevas, elevando el total a 18 vehículos de este tipo para cubrir los 170 kilómetros de pistas existentes. Baqueira mejora con todo esto la producción de nieve. En cuanto a la digitalización para evitar las esperas, Baqueira ha llevado a cabo sustanciales mejoras respecto a la digitalización en diversos ámbitos de la estación para evitar colas y aumentar la satisfacción del cliente. Se han instalado sistemas de click and collect en varios de los puntos de restauración, con especial incidencia en la nueva cafetería de La Choza. Los pedidos pueden realizarse online a través del código QR, conociendo siempre el tiempo de espera para recoger la comida. El objetivo de las comandas online en restauración es agilizar las peticiones de los clientes para que puedan aprovechar al máximo el día de esquí. El parking telecabina, situado en el centro comercial de Ruda, dispone de un nuevo sistema de acceso para aumentar la comodidad de los clientes. A partir de este invierno no son necesarias las tarjetas de acceso gracias a la instalación de tecnología Ticketless. De esta manera será mucho más ágil y sencillo acceder y salir del aparcamiento antes y después de una jornada de esquí. Las La gestión es a través de la lectura de la matrícula del coche, por lo que puede reservarse plaza y realizar el pago previamente a través de la web de la estación estableciendo hora de entrada y de salida. Con este sistema no hace falta hacer ningún proceso en el propio aparcamiento. También en Ruda, la tienda Vaqueira Store se ha modernizado con la remodelación total de la tienda, optimizando el espacio tanto para las compras como para el alquiler de Ski Service. La estación ha mejorado su web, simplificando y haciendo mucho más rápida la recarga de Vaqueira Ticket y Vaqueira Pass, y a su vez ha renovado ampliamente la zona privada de Vaqueira Pass. El sistema evita pasar por taquillas y permite calzarse las botas para acceder de manera directa a los remontes. Se han optimizado las reservas de material de alquiler de Ski Service con múltiples ventajas y la inscripción para los más pequeños en el Vaqueira Snow Camp. El servicio online de Vaqueira personaliza las opciones de cada esquiador y permite escoger entre las diferentes actividades que se proponen, mejorando así la experiencia del cliente desde el primer contacto digital con la estación. Todo está disponible en www.vaqueira.es. El Audioski Kronos. El Audioski Kronos se traslada a Beret. El gigante cronometrado de Audioski Kronos se traslada desde Vaqueira hasta Beret y se emplaza paralelo a la pista Reina, por debajo del Snowpark. Esta actividad cronometrada se complementa con el Race Corner instalado en el Audi 4 Bar, con una pantalla que permitirá ver las bajadas directamente en el local con un lector de forfaits. Para facilitar la evolución de los debutantes, se ha reubicado la TQ Pla de Beret. Esto incluye una orientación más efectiva del remonte y el cambio de sitio de la cinta transportadora en el lateral de las pistas de debutantes. La nueva cafetería La Choza. Durante esta temporada, los clientes de la estación encontrarán una nueva zona de restauración debajo del restaurante 5J de 1800. Se llama La Choza, en recuerdo del mítico hotel Silla ya desaparecido. Es un espacio totalmente renovado donde podrán disfrutar de una oferta desenfadada a base de hamburguesas, ramen y finger food, entre otros. Destacar las impresionantes vistas desde su terraza y que los pedidos pueden realizarse online con el mencionado sistema Click and Collect. También puede pedirse en el interior del local o bien a través de la barra instalada en uno de los ventanales. Vaqueira estrenará la nueva cafetería La Choza esta temporada. No dejes de visitarla si estás por la zona, porque te apuntas a pasar unas vacaciones de lujo en Vaqueira. Pues no olvides visitar nuestra tienda online para ski.com, una tienda especializada en material de esquí, gracias a la que vas a poder tener todo tu material preparado para tus próximas bajadas en la nieve. Gracias, querido escuchante, por haber llegado hasta aquí. Espero haber podido entretenerte con este programa y haber satisfecho tu interés sobre el esquí. Te invito de nuevo a visitar nuestra tienda online para ski.com, donde puedes encontrar el material que necesitas específico de esquí. Seguiré publicando muchos artículos en este podcast sobre nieve y sobre la técnica para realizar el esquí. Hasta el próximo programa.